didn't ask you why. What could I say? I was far away. He just walked away. And I just watched you. Bueno, pues así como no quiere las cosas. Y como está ocurriendo últimamente, que siempre llegamos pues como en el último domingo, aquí está la caja diáfana, que ya sabéis que venimos poquito, pero con calidad, y encantado, ¿no?, de venir además en un día tan bonito como hoy. Bueno, lo primero que voy a hacer es saludar a mi compi. ¿Qué tal, Begoña? Estoy, no sé, el día muy bueno, un estupendo de día de sol, pero veremos a ver qué sale hoy porque... Pero bueno, creo que mi partener hoy en la radio me lo va a poner muy fácil. Bueno, aprovechamos también para saludar a Pablo y a Elena, a nuestros compis, que ya sabéis que vamos a ir rotando un poquitín como podemos, agendas y todo, que suele ser bastante, bastante complicado. Y nada, entonces la verdad es que me encanta porque hoy hemos raptado así como en plan de ¿te vienes? Y ella siempre dice sí. Y es maravilloso porque siempre nos dice que sí. Entonces, Josune Álvarez es una institución en Gijón, en distintas asociaciones, pero es que además, es por lo menos a mí, en este confinamiento, me abrió los ojos sobre algo de lo que sabe mogollón, que es literatura fantástica. ¿Qué tal, Josune? ¿Qué tal, Pat? Bueno, eso de institución llegó a mi alma porque me estás haciendo muy bella, ¿eh? No, es que, bueno, es que es muy grande, entonces no se puede utilizar otra palabra que no sea institución. Bueno, durante el confinamiento es verdad que hicimos aquella sesión de ciencia ficción y mujeres, ¿no? Así recopilando un poco, bueno, ya sabes que cuando nos ponemos a hablar y arreglar el mundo, entre que arreglamos el mundo también disfrutamos un poco de las cosas y sobre todo de las lecturas, que yo un poco así lo que tenemos más en que tenemos así en común, y es verdad que bueno, a mí me tira, procuro leer de todo, evidentemente, pero sí que tengo una enorme biblioteca de ciencia ficción, fantasía, de terror no tanto, pero también, y bueno, también me apetecía compartir las reflexiones y un poco los análisis, porque también ahí se puede meter mucho la perspectiva de género. Tiene mucha relación también con la filosofía, porque habla mucho de la ética, las posibilidades y reflexionar sobre el mundo, la sociedad, sobre todo la sociedad y demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué hacemos hoy. Nada, me parecía interesante un poco introducirlo, porque yo creo que la gente no sabe, cuando hablamos de género de fantasía, a qué nos referimos. E incluso en un momento dado hay como una visión como que es para, ¿sabes?, para un tipo de lector muy determinado, muy reducido, y entonces de repente nos encontramos cosas como lo que os voy a poner. Y esto, que sé que ha encendido las apenas he puesto unos segundos y ha encendido las antenas de un montón de gente. Sí. Y sin embargo, no se dan cuenta de que esto también es literatura de fantasía convertida en serie, ¿no? Sí, hay un... Bueno, Juego de Tronos es como la serie revelación, porque además tiene un montón de temporadas. Yo creo que fue todo un reto también rodarla, porque viene de la canción de Hielo y Fuego, de J.R. Martin, y que no la acabó todavía. Debe ser la primera vez en la historia que se acaba primero una serie antes de que él acabe la saga. Yo tengo una teoría. Mi teoría es que creo que le ha sorprendido tanto el éxito que debe tener hasta miedo el terminarla. Sí, porque yo creo que ahora la expectativa, él es un crack escribiendo, creo que tiene una capacidad para escribir, bueno, además tiene mucha producción, aparte de Ye, por lo que se le conoce, pero tiene mucha producción. Pero yo creo que se le escapó un poco la expectativa, porque no es lo mismo escribir para eso, para lo que tú decías, un público muy dirigido, porque las novelas van muy dirigidas, que claro, para el público en general, que yo no sé si se animarán a leer la saga completa. Él lo petó mucho con la saga de la canción de Hielo y Fuego, porque también inauguró una nueva manera de contar, que son novelas río, ¿vale? Que además yo creo que el término lo acuñó él, o hay muy pocas novelas río por ahí. Y lo que consiste es, por eso también es una saga muy larga, que es que ocurre un acontecimiento y entonces lo cuentan los mismos varios personajes desde varios puntos de vista. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a pensar en algo de la serie. La Guerra de los Bastardos. Que pasa la Guerra de los Bastardos, pero siguen hablando de la Guerra de los Bastardos en diferentes temporadas, porque fue muy importante uh-huh. ese acontecimiento en la serie, ¿no? Pues, por ejemplo, en la Guerra de los Bastardos la cuenta desde cinco puntos de vista diferentes. Uh-huh. Uno sería lo que es la guerra en sí misma, o sea, la batalla. Otro sería cuáles son las implicaciones políticas en la otra parte en los otros reinos, con los otros personajes que intentan llegar al trono de hierro y demás, ¿no? Y todo eso lo cuenta muy bien en las novelas. Entonces, por ejemplo, el segundo tomo, me parece que es la narración de una batalla, pero desde 10 personajes diferentes, pero a la vez te va metiendo más información, con lo cual no es un relato lineal, que sí que podría cansar mucho al ser tan largo. Si no recuerdo mal, porque bueno, he de decir que yo soy de esas personas que no ha visto Juego de Tronos, pero que no ha dejado de oír hablar de ella. Incluso fui a una boda de una amiga en la que entraron en la iglesia con esa música. Bueno, o sea, perfecto. Pero yo recuerdo lo que decías de las expectativas de para no seguir continuar escribiendo, que en realidad el escritor, que había escrito tres volúmenes, pero volúmenes muy voluminosos, sí. Porque claro, yo en el concepto de novela río, ¿no? Dije, sí. No lo había escuchado, pero sí. Y como que en su momento los había escrito, pero que habían pasado como muy desapercibidos a nivel de literatura, pues la gente conocida, pero bueno, pues un día entró en una librería un señor X, cogió el libro, hizo Juego de Tronos y pasó todo eso. Que al final es que las expectativas suelen ser muy malas para todo. Sí, claro. Porque ahora... Bueno, también el fenómeno fan, quiero decir. A ti si te gusta... el R. Martin, te le vas a leer todo lo de R. Martin, entonces él sí que cuenta con que le va a gustar a un determinado público. Lo que pasa es que, claro, ahora ya se le escapa, porque a lo mejor un superfan de la serie se pone a leer los libros y dice, mira, los libros tenemos aquí temas ahí técnicos diferentes a otras veces. Eso, a lo mejor ves la serie y eres súper fan de la serie y te pones a leer los libros y no te dicen nada, o te cuesta mucho leerlos, o no hay el estilo que tú tienes para leer. Bueno, pero es que ese tema... Claro. Libro y... creo que podría ser otro programa, libro y serie, ¿no? Sí. Porque yo ahí, por ejemplo, yo soy una auténtica apasionada de Memorias de África. La película, pues no sé, las veces que la he visto, la banda sonora, bueno, muchísimas cosas. Y sin embargo, un año me regalaron el libro y no lo he podido leer. Bueno, es que son dos lenguajes diferentes, sí, quiero sí. decir. Entonces, es difícil congeniar. Yo creo que en este caso, con el tema de Juego de Tronos, la cuestión es que, por un lado, el tema del fenómeno fan, obviamente, pero también es el hecho de, yo creo que vio, no es lo mismo ver qué reacción tuvo, que tuvo una mala acogida al final de Juego de Tronos. Es como, me juego mucho en ese final. Ya sé, por lo menos ahora él sabe cómo no te tiene que terminarlo. Eso es muy bueno. Pero no le salva a decir, bueno, ¿y cómo lo termino, no? Porque de repente ha dejado de ser su libro. Deja de ser, es una historia que está dentro ya de la parte cultural pop de todo el mundo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, por cambiar un poco ahora de... Vamos a cambiar un poco de Juego de Tronos, sí. Porque, mira, por ejemplo, se me ocurre ahora que hay otra serie también de libros de un escritor que es más centrado en el terror, que es Stephen King, uh-huh. Y tiene una otra saga también de literatura fantástica que se llama La Torre Oscura. Uh-huh. Pues, por ejemplo, Stephen King, que sacaron de un joyón de películas de sus libros, sacaron la película también de La Torre Oscura, sacaron una, y que fue un fiasco total, no tiene nada que absolutamente nada que ver con la saga uh-huh. Escrita, y él, claro, bueno, este rollo de que vendes los derechos y luego se te escapa también uh-huh. El rollo también de sí, la capacidad que tienes de claro. De participar sí. O de codirigir cómo se va a adaptar el guión y... Bueno, de Stephen King, yo, vamos, no sé si tú tienes, vamos, constancia de eso, pero yo creo que salvo, vamos, que no hay una película de Stephen King que haya salido, ¿sabes? Tiene el gran éxito en la sí. Parte de literatura, pero todavía nadie le ha conseguido traducir, ¿no?, al cinema. El Resplandor. Sí. Y es la que más acerca, y El Doctor Sueño, que es... Bueno, me parece que la sacaron durante el confinamiento. Bueno, yo la vi durante el confinamiento, no sé si la estrenaron durante el confinamiento. Y alguna también, pero de las, digamos, menores, ¿no? Carrie, por ejemplo, también fue un peliculón sí. Y fue una de las primeras novelas que escribió. La de It, en su momento, también fue... Yo no sé cómo serán los libros, porque yo de terror ni leer ni ver, porque de verdad que es que siento terror. O sea, para eso soy muy miedosa. Pero yo intenté ver alguna, sí que la vi la del Resplandor, pero del uh-huh. resto nada, porque y leer tampoco, pero porque lo visualizo tanto que realmente me da miedo. Yo creo que es que él tiene una narrativa muy, o sea, muy directa, muy que te mete en el libro y entonces... No, como escritor está claro que... Lo que suele pasar es que cuando tú lees un libro, sobre todo de este género, que da lugar a que tú imagines... Pues claro, lo que tú imaginas a lo que luego ves y lo tienes tan imaginado, uh-huh. ¿No? Te haces el concepto de lo que va a ser un personaje y lo ves como físicamente que luego claro. Pues te sueles llevar. Pero eso también pasa en otra saga, ¿no? Hablemos de sobre todo, por ejemplo, de Tolkien. ¿Qué diría uh-huh. Tolkien si levantara la cabeza y viera sus películas? ¿Qué piensas, Yasu? Yo creo que les gustaría. Que los Hobbit, yo creo que no hay mejores Hobbit que los que hizo Peter Jackson. Tiene muchas críticas, quiero decir que también sacaron un libro así como de humor, los detractores de Tolkien, que dicen que pesada y toda la gente con Tolkien. Sí que, pues la crítica que le hacen es, sí que hay que reconocerle que recogió mucho toda la mitología nórdica, los elfos. Menos los hobbits, orcos y todo esto, ya lo recoge todo de las mitologías y leyendas europeas, sobre todo. Pero claro, hay un libro que se llama El Sopor de los Anillos. No sabía. Sí, sí. Que lo escribieron, bueno, pues eso, un poco los detractores de Tolkien, diciendo que bueno, vale, pues que forma parte de la literatura universal y demás, pero que había que superar a Tolkien. Uy, perdón. Porque, claro, quería ponerte ahí un poco de la banda sonora de los el Señor de los Anillos. Bueno, es que superar al maestro, puedes estar de acuerdo o no en cosas, en la transmutación, en cómo lo transformas el libro, en la película y en otra serie de formas, pero bueno, al final él escribió lo que supongo que quiso escribir y recogió sí. Que luego tú puedes estar más de acuerdo, te puede gustar más o menos, pero bueno... Yo creo que lo que hizo fue sentar un poco las bases de lo que fue la literatura fantástica en aquel momento, porque, quiero decir, fue filólogo, se inventó lenguajes enteros, o sea, es Kenia... Que a mí eso me parece alucinante, lo del lenguaje de los elfos. Bueno, claro, sí, o sea, qué mente tan fantástica, ¿no? Sí. Con el doble sentido de fantástico de lo bueno, que va a dar luego lugar a la fantasía y qué mente tan prodigiosa, porque... Ahí puedo poner una cuña lingüística. Cuando Tolkien se puso a escribir, había, vamos a decir, una corriente que estaba buscando el lenguaje perfecto. El lenguaje universal, sí. ¿Vale? Que también de esos caños... viene el momento o el intento del esperanto en un momento dado, ¿no? Mm. incluso había distintos filólogos que creían que podrían conseguir un idioma muchísimo más sencillo, más práctico, porque no se entendía muy bien por qué no hay, dentro de la filología hay muchas cuestiones relacionadas con la emotividad. Y entonces... La emotividad y las emociones, madre mía, salen por cualquier parte. Exactamente. ¿Y cómo es que incluso del latín o al castellano, el que nosotros tengamos unas u otras acepciones no tienen nada que ver con la lógica de lingüística, sino con el uso y la emoción, ¿no?, a la hora de hacerlo? Y claro, eso había un momento dado que le rayaba mucho, que era como, ¿pero para qué? Porque además era el auge todo de la razón, el raciocinio, la lógica por encima de todo. Y entonces estaban buscando un lenguaje, ¿no?, que le eso. Y entonces de esa filosofía fue cuando Tolkien dijo, bueno, pues nos creamos, pues si tenemos que crear idiomas, yo creamos idiomas. Y ahí se puso a crear idiomas. Bueno, lo que yo saco ahora escuchándoos, porque he de decir que Josu sabe mucho, pero que yo sé muy poquito del tema, es que al final me quedo con lo que estabas comentando, incluso antes de entrar en la radio, del contenido de las series, del trasfondo que tiene, mucho más allá de lo que pueda ser, pues evidentemente en el caso de Juego de Tronos también tiene una estética... que te llama la atención, porque claro, es todo pues muy fantástico, ¿no? En otra época, en otra dimensión, yo no sabría cómo muy bien definirlo. Y me parece que tiene mucho más fondo de lo que en realidad, cuando he escuchado comentarios y recomendaciones sobre, por ejemplo, esta serie, nadie iba a lo que en realidad, porque a mí me parece que contar una cosa, una guerra, una situación, un Juego de Tronos, desde distintos puntos de vista, es lo que realmente enriquece, porque al final, cuando tú en la vida tienes que tomar una decisión tienes una situación que solucionar en el trabajo, en tu vida real, lo que deberíamos hacer o es recomendable es ver las cosas desde distintos puntos de vista para luego encontrar un punto en común, ¿no? Y eso me parece que se destacó poco, o es mi pensamiento, no sé si me acertará. Bueno, a lo mejor no se expresó, pero yo creo que el hecho de que tuviera tantísimo éxito, está claro que empatizó con un montón de gente. Sí, claro. En un montón de situaciones. Porque eso me lleva un poquitín a la pregunta que yo tengo para Josu, es que ¿por qué ahora? Porque los libros de Tolkien, los libros de eso, llevan muchísimo tiempo. Dentro de eso no estamos hablando de bestsellers que acaban de salir ahora, sino que son adaptaciones de libros que tienen bastantes años. Bueno, yo creo que primero porque se puede, o sea, porque hay capacidad para ello. Quiero decir, todos los efectos especiales, bueno, si veis los del cómo se rodó El Señor de los Anillos, pues claro, es que requiere uno una capacidad que a lo mejor hace años quedaría muy coja, ¿no? Yo ahora también me acuerdo, por ejemplo, de La Historia Interminable, claro, que también se rodó, además es pues una película súper ochentera con... Esa sí que la vi, sí que la vi, y el perro blanco era increíble. Sí, fui. Bueno, sí, es que yo, pero esa... La verdad es que La Historia Interminable nunca entendí muy bien por qué no era un libro de los que tenías que leer en el colegio, de estos de por obligación. Es obligatorio, sí. Cuando tienes el segundo de BUP, cuarto de la ESO o algo así ahora, sí, que te ponen a leer grandes clásicos de la novela, que bueno, a lo mejor igual no es lo más adecuado, pero era brutal La Historia Interminable, ¿eh? Sí, todos los libros de Michael Ende, o sea, Michael Ende es lo que metéis un trasfondo a todos los libros. Sí, bueno, sí, Momo es una joya. Bueno, totalmente. Momo. ¿Y los hombres de gris? Yo lo que llevo mal de la película de La Historia Interminable es que el personaje no sea gordito. Ya. Y Patizambo, que era un poco... Sí, que esto es como... Claro. El tema del... Porque además trata un tema muy interesante, que es el bullying. El tema del acoso, claro, escolar y demás. Pero sin embargo, ahí hubo... Precisamente por eso él entra en su mundo y se crea su, ¿no?, su historia. Aparte que cuando se publicó La Historia Interminable, el rollo este de que una parte de la historia se escriba en verde, sí, siempre es en verde, y otra en rojo, Bueno, yo la leí de niña y yo, para mí eso ya era como un punto de mágico ya en sí, era porque unas letras están en rojo y otras en verde. Me dejó sorprendidísima, sí. Y luego el trasfondo de la historia, que además y un rollo también afectivo, o sea, todo va en función de la relación que tiene con... No voy a hacer ningún spoiler porque ya tiene muchos años la novela, pero el trasfondo y la relación que tiene con su padre. Entonces... Y cómo él transforma todo esto, ¿no? Y cómo le ayuda el tema de la fantasía y demás, que es un tema también muy muy recurrente. Tú te creas un mundo imaginario también porque te ayuda no tanto a evadirte de la realidad, que puede ser, sino también me salgo un poco para poder analizarlo y para poder volver a encajarlo también. Por ejemplo, hay otra película que se llama Un puente hacia Terabithia, que también... Esa recibió muchas críticas porque el director, que ahora mismo no me acuerdo quién era, había hecho otra antes de temática fantástica. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo ni del director ni de la película que había hecho antes. Entonces había como mucha expectativa con el director es Gabor Csupo o algo así. Uy. Es un nombre, una cosa así que poco pronunciable. Y... Pues eso, yo creo que había hecho otra película anterior que también era muy de tema fantástico y de aventuras y demás. Y entonces hizo esta peli en la que dos niños se crean, un niño y una niña se crean un mundo como fantástico, que es lo que hacen es recrear el mundo que ya tienen, ¿no? Y lo convierten en un mundo fantástico en el que ellos se pueden mover y pueden solucionar sus conflictos, los conflictos sociales que tienen en el cole, porque también hay un rollo de acoso detrás, los conflictos que tienen en sus familias respectivas también, y que es una película dura. Lo que pasa que había como mucha expectativa con la película. A mí me pareció una joya en su momento y que pasó muy muy desapercibida, pero es verdad que la fantasía ayuda mucho a encajar todo eso que no nos encaja. Si veis la película de Tolkien, que habla de la biografía de Tolkien, lo que viene a decir es que para él fue una manera también de resolver todos los conflictos que traía de haber participado en la Primera Guerra Mundial, con lo cual... Bueno, al principio, bueno, que todo nos lleva a las emociones, ya después de lo que dijiste antes tú y ahora con esto que estás contando, es cierto que al final... Quienes de pequeños, incluso de mayores, no creamos una vida, no sé si fantástica, pero un tanto fuera de nuestra realidad, precisamente para ver cómo podríamos solucionar nuestras cosas, ¿no? Que unos son hobbit, que otros son, pues yo qué sé, el perro de la historia interminable, cada uno con su imaginación, pero claro, que al final, si te das cuenta, es lo que está... O sea, ¿por qué ahora, decías tú, no? Hilo. Y lo todo esto a lo que ahora es como una de las habilidades que más tiene que tener la gente para sobrevivir en esta situación, diría que en general, aparte de la pandemia, que es la creatividad, ¿no? Que al final tú en tu cabeza creas algo que a lo mejor solo entiendes tú, pero que te ayuda a avanzar y a... Bueno, que es lo bueno que tiene la literatura, toda en general. Sí. Eso que tú creas. Sí, bueno, es un poco la fantasía clásica como género, o sea, como género literario, habla mucho del viaje del héroe, que no deja de ser la misma trayectoria de los mitos y las leyendas. Los mitos y las leyendas son la primera fantasía que tenemos culturalmente, porque además es que explican el mundo, para eso se crean las mitologías. Yo investigué un poco así por internet, como diciendo, bueno, sí, yo leo mucho, pero no sé dónde viene muy bien la parte formal de todo esto. Y lo que se decía era que la primera leyenda, o sea, el primer relato fantástico que perduró en el tiempo fue la de Gilgamesh, o sea, que es muchísimo anterior a Homero, pero bueno, que recoge eso, toda la tradición griega también, la romana y bueno, pues en todas las culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay nada inventado, lo que pasa es que bueno, lo que se hace es adaptarlo a los tiempos y cada tiempo pues evidentemente construye también su fantasía como para explicar esa parte del mundo que tú no puedes que tú no tienes capacidad para explicarla, ¿no? Tiene además un elemento, vamos, por la parte griega que me toca y latina, tiene un aspecto muy importante que es el didáctico, ¿vale? Porque hay veces que si explicas las cosas donde estás como muy, muy implicado, hay veces que la emoción, por ejemplo, si explicas algo que te pueda crear enfado y demás, no te va a dejar razonar, ¿no? Entonces, mientras que sentirlo desde fuera es mucho más asequible, ¿no? A la hora de trabajar. Porque, por ejemplo, una de las cosas que tratan todo lo que hemos estado hablando es sobre todo un tema súper complicado que es el tema de la diversidad. Y sin embargo, el cómo lidiamos, ¿no? El ser diferentes y al mismo tiempo ser iguales, ¿no? O empatizar. Y eso lo encuentras, yo por lo menos en lo poco que he leído, no he leído tanto como Josu, ahí siempre está ese elemento, ¿no? En cómo te enfrentas a la diversidad para aceptarla, para abrazarla, que no es especialmente fácil, porque además, como estamos enrocados en otro tipo de dinámicas, y es algo que lo presenta, ¿no? Como forma de... Sí. Bueno, habla de muchas cosas, pero sí, en realidad, en relación al tema social, bueno, El Señor de los Anillos no deja de ser una batalla entre razas diferentes. Tienes que crear lazos, los conflictos que hay entre las diferentes razas, que hay una raza oscura, claro, enfrenta muy bien el bien y el mal. Y el mal, así en plan blanco y negro, por eso también es genealogía, pero por ejemplo, en Juego de Tronos... ya empezamos a diluir el tema de la ética y de la moral. Al principio, pues el objetivo es conseguir el trono. Y no me importa a quién me tengo que cargar por el camino para conseguirlo. Pero luego las motivaciones también empiezan a cambiar. Entonces, por eso también quiero decir, también te habla mucho de eso, de la ética y de la moral, y cómo tú te posicionas también en las decisiones que tienes que tomar, a quién quieres tener de aliados y a quien no quieres tener de alianzas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el tema de los conflictos entre razas que además no existen realmente, yo creo que expone muy bien lo que tú dices de la diversidad, o sea, este rollo de la xenofobia, del racismo, de la LGTB-fobia también, quiero decir, también se cuenta muy bien el tema de la sexualidad, por ejemplo, en Tolkien esa parte no la toca. Pero en Juego de Tronos sí que aparece toda esa diversidad. Bueno, es que tengo miedo a ser un poco de spoiler, pero por ejemplo sí que toca el tema del género, ¿no? En un momento dado hay un personaje femenino que es fundamental, que nadie, es como nadie había pensado, es que no quiero expresar, los que lo habéis leído lo sabéis. No, pero fíjate, hasta que yo que no lo he visto... De ese personaje he oído hablar. Claro, y es como se narra y no se concibe que el personaje que tiene que hacer lo que tiene que hacer es femenino, con lo cual a mí en ese momento Tolkien me pareció un revolucionario porque estaba demostrando, ¿no?, el tema de la invisibilidad de la mujer. Sí, claro, el rollo de que las princesas, que además eran todas, casi todas princesas, el rollo sumiso, el rollo de, bueno, completamos un poco la acción porque somos yo me voy a casar con Trancos, yo soy la bruja Galadriel, que son como actoras, o sea, sin que intervienen en la historia. Pero bueno, como un poco de pasada. Pero es verdad que cobran mucho protagonismo luego y en situaciones que al final salvan también la acción. Uh-huh. Entonces sí que hace un guiño ahí chulo y bueno, para la época es un súper guiñazo, claro. Claro, por eso que una de las cosas que hay que pensar es, por eso recalcaba el tema de en la época. Porque claro, es una cuestión de pensar... cuando se escribe o con qué sociedad se parte para crear la propia sociedad, ¿no? Sí, además yo también partiendo un poco de que ya genealogía, quiero decir, las bases luego de la alta fantasía, que es la del superhéroe, que además es noble, que tiene todas las capacidades físicas e inteligentes, entonces tiene que ir a salvar a la princesa del malo malísimo, luego eso fue posterior, o sea, eso se fue haciendo también en la trayectoria histórica de la época, o sea, los años 50, 60 y 70, sí, hasta los 70, tanto la ciencia ficción como la fantasía, era machista, no, lo siguiente de machista. O sea, las mujeres eran mujeres florero en todas las situaciones. En ciencia ficción, que ya un poco más duro, porque bueno, aquí te lo cuento un poco más en rollo moral y demás. Pero en ciencia ficción, quiero decir, ponían a una secretaria, es que además era literal, y yo encontré como 4 o 5 novelas que contaban lo mismo. Entra una chica y es la secretaria del tío, y el tío sistemáticamente intenta enrollarse con ella. Y ese y el papel de la tía en una novela, que dices tú, bueno, casi te vale más no poner nada de, no pongas a una mujer si no va a valer para la historia, ¿no? Con un poco de regodeo, ¿no? Escribo yo lo que me peta, entonces como escribo de monstruos y escribo de no sé qué, también voy a poner que me apetece enrollarme con esta tía. Y aparte que era como sistemático. Entonces, ahí por la parte de los seguidores de Tolkien, que recogieron un poco también las bases para seguir escribiendo y seguir creando, pues muy mal, porque pasaron por alto esta parte también. Es que no deja de ser curioso, como lo que hablabas antes en la parte de la mitología griega y... bueno, sí, griega, y luego esta parte de Tolkien, donde la mujer es una mujer y toma decisiones y va a la guerra y eso, y no implica nada que sea mujer, o sea, es una persona, independientemente de que sea mujer o hombre. Luego cambia y viene Superman y todas estas cosas, que es como, estoy aquí para que me vengan a salvarme, y bueno, al final, pues de esos polvos vienen como estos lodos, ¿no? Y luego por el medio apareció Disney, que hizo tanto daño con las princesas. Bueno, Disney lo que hizo fue un lavado de cara a todos los relatos de porque por ejemplo, de Hans Christian Anders y demás, tú lees los originales y dan miedo, pero porque de nuevo son didácticos, pero son adaptaciones didácticas en cada momento, porque por ejemplo cuando lees Hans Christian Andersen, o te lees La Ilíada, o te lees tal, claro, para nuestros ojos es una visión súper cruenta, difícil de digerir, pero claro, estábamos hablando donde la calidad de las personas, quiero decir, apenas llegaban a adolescentes. Claro. Donde la mortalidad era tremenda. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, para mí uno de los cuentos más terribles es La Cerillera. Y lo lees y no han conseguido hacerlo más dulce, porque no hay manera de hacerlo más dulce. Y eso es un aviso de ten cuidado, porque si te quedas sin familia, pues vas a morir porque no vas a tener donde calentarte y vas a morir de frío. Quiere decir que hay una parte didáctica, que yo creo que esa es la que no se ha perdido dentro de la literatura fantástica. Y es, aparte de la parte del héroe y demás, que además yo creo que además con Juego de Tronos tiene la fantástica idea de me cargo al héroe, y entonces eso me encanta porque es un giro también muy interesante. Hay una parte de eso, de enseñarte, ¿no? Pues cómo te gestionas, con quién tienes que confiar, cómo es el mundo, es toda esa parte, ¿no? Sí, y que aparte que bueno, esas relecturas, por ejemplo, en la saga de Gerald de Rivia, que es la del brujo, que curiosamente otra saga de 7 libros que también pues la gente aficionada sí que tenía muy en cuenta Andrzej Sapkowski, que es el, creo que se dice Andrzej Sapkowski, que es el autor. No sé qué iba a decir ahora. Pasó completamente desapercibida, pero sacaron el videojuego, que es The Witcher. Entonces el videojuego sí que lo petó y de ahí decidieron sacar la serie. Ah, vale. Antes cuando hiciste referencia a eso, es que lo que yo conozco, bueno, lo que conozco así de refilón es el videojuego. Es el videojuego. Pues el tema fue ese, que de ahí sacaron también, el mundo del videojuego también van buscando nuevos relatos para poder ir creando más. El videojuego lo petó y entonces tú le preguntas a alguien que tenga 20 años de dónde sale la serie de The Witcher y te dicen del videojuego, y es como, bueno, sí, del videojuego, pero el videojuego sale de una serie de libros, y es allí muy interesante porque es un brujo que persigue a seres fantásticos porque ya les empiezan a sobrar a los humanos, pero hace recreaciones y recupera todos los cuentos de la zona del este de Europa y de la zona nórdica. Hace, por ejemplo, una reconstrucción del cuento de Caperucita Roja, contándolo desde el inicio, que uh-huh. No hay este rollo edulcorado de que va a ver a la bonita y demás, sino que es una superviviente de abusos y demás, ¿no? y lo que hacen es meter, lo que hace Andrés Sapkowski es meter al brujo como una excusa para seguir volver a recuperar todos esos mitos de la zona más del, yo creo que del este de Europa, ¿no? Y a mí por eso también me parece interesante, bueno, aparte de que son muy buenos libros, están muy bien contados, me parece muy interesante esa manera uh-huh. de recuperar también los mitos y las leyendas uh-huh. y quitarle la parte edulcorada de Disney, porque claro, Disney lo que hace es reinventar, pero nos quedamos con esa parte. Entonces, y como, vale, pues está muy bien que tú hagas tu propia interpretación de las cosas para Estados Unidos y como producto también tal, pero bueno, que no hay que olvidarse de dónde vienen las cosas y no hay que perder tampoco ni la historia ni la memoria de esos relatos, yo creo. A mí además, yo creo que además en el contexto histórico en el que estamos viviendo, por eso a mí me llama tanto la atención el tema de que ahora mismo sea un bombazo, ¿no? Salgan este tipo de series, ese tipo de eso, que donde se está recuperando, por un lado, las historias legendarias, esa parte de eso, pero además, al mismo tiempo, están saliendo las distopías, ¿no? Como parte importante, que también es muy importante dentro de la literatura fantástica. Es decir, hay unos nuevos mundos de cómo sería el pasado, porque además todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene un elemento no medieval, con, ¿sabes?, transformado, pero con esa estética, ¿no? Y luego te encuentras, ¿no?, con las distintas distopías y mundos apocalípticos. Entonces es muy, muy peculiar, ¿no?, con qué estamos lidiando realmente. Sí, yo creo que se está hibridando, o sea, ahora ya son como muy híbrido todo, o sea, tú tienes eso, pues la serie de Timon Mass, que esos son pues héroes o antihéroes, o sea, o lo peor de lo peor, pero que está, ese es el elegido para salvar el mundo, ¿no? Pero luego está toda esta parte de hibridar también géneros también, porque eso también es importante. Por ejemplo, en Shannara, que Shannara y otra serie también, que son no sé cuántos libros, cuando sacaron la serie también, que además le dieron como mucho, la serie fue un fracaso total. Que personalmente a mí me gustó mucho, ¿eh? Pero yo entiendo que no tenía el empaque que tienen otras series que para el gran público. Sí, le dieron como muchísima, además que le dieron como, claro, crearon muchísima expectativa en los lectores de la saga de Shannara. Pero no hicieron bien la... A mí me gustó, pero... Que esas adaptaciones, independientemente de que se adapte más o menos al guión, claro, necesitan músculo financiero. Porque... Y calidad en el guión, o sea, no te puedes salir de la historia. Bueno, claro. Y claro, es que al que le gusta realmente, el que es fan del libro, que al final es el que va a ser más crítico con el guión, hombre, tú... Puedes adaptarlo, pero no cambiarlo. Claro, claro, final... claro. Pues por ejemplo en Shannara lo que te cuenta, más que te lo cuentan en el comienzo en la cabecera de la serie, es que hubo un apocalipsis, murió la mayoría de la población y se produjo una mutación y de ahí salieron los elfos, los humanos y los orcos, me parece que eran. Orcos o trolls, que eran nuestros grandotes. Entonces, y otra reinterpretación también de las leyendas uh-huh. y bueno, luego también te hacen también el viaje del héroe y demás, pero también te habla del conflicto entre las razas uh-huh. y cómo se relacionan entre las razas, pues los elfos son orgullosos, son altivos, pasan de los humanos, los humanos tienen como su película montada, pero están las piedras estas que al final, tú si no pierdes de vista lo del principio, dices tú, bueno, estos fueron todo mutaciones. Lo de las piedras fantásticas y otra interpretación que se le da, claro, en su tiempo, que ya miles de años después de ese apocalipsis, pero las piedras en realidad son radioactivas, o sea, es claro. Todo producto de la radioactividad, pero consigue crear ese mundo, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy, muy guapo, también por eso me gusta la serie, aunque es verdad que luego la simplificaron demasiado y se convierte en un rollo de aventuras de salvar las piedras y tú eres el elegido y vamos para atrás y para adelante, yo creo, y nos pasamos todo el día correteando. Yo creo que se le fue un poco a literatura juvenil, En el sentido de que yo creo que no quisieron meterse muy de lleno y entonces lo hicieron como muy light. Y entonces, claro, quedó como serie, no como serie juvenil en el sentido de, porque hay cosas juveniles que son fantásticas y súper profundas y demás, sino que quisieron hacerlo como muy light, como querer llegar a todo el mundo. Y cuando quieres llegar a todo el mundo, generalmente no consigues esa emotividad, ¿no? Esa entrega. Sí, bueno, si hay una tendencia de la literatura fantástica que está como muy denostada por el tema de que se entiende como juvenil, ¿no? Que las tramas son como muy sencillas, se tiende mucho a que sea muy sencillo y demás. Y hay veces que cuando la critican es como, bueno, claro, si me vais a hablar de la historia interminable, pues evidentemente la historia interminable y una novela juvenil. Pero se está escribiendo para gente adulta y con calidad para gente, o sea, con planteamientos para personas adultas, que la gente joven también la puede entender. Yo pienso que Tolkien no es para adolescentes, por ejemplo. Yo tengo un hermano bastante mayor que yo y era un apasionado de Tolkien y tenía hasta un cómic. Y yo intenté leerlo, pero... O sea, no debí de pillarlo en el momento adecuado, porque bueno, me parecía que a veces eso de... Y Juego de Tronos tampoco me parece que sea una novela muy juvenil. A ver, ¿puede leerla una persona adolescente hasta cuántos años? Porque bueno, juvenil sí, pero para ir realmente al trasfondo de todo esto que estamos hablando, de la diversidad, de la ética, de la moral, de bueno, al final es una cosa de estrategia. ¿Yo qué quiero? ¿Y cómo lo puedo conseguir? ¿Y quién es el que está en el trono? Entonces, ¿con quién me tengo que liar para...? Bueno, es que me parece tan real, fíjate, que yo creo que voy a ver el Juego de Tronos. Pero, por ejemplo, seguimos en lo mismo, también depende de la madurez, ¿no? Al final, claro, sí, porque sí, sí. Porque además es como siempre ocurre, ¿no? Que el Principito es para niños, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el Principito es para niños? Pero está catalogado como, sí, sí, como sí, tal, sí. Es una lectura para ¿Pero eso? ¿Quién catalogaría? Porque, digo, porque yo que lo leí de mayor, de bastante mayor... Dije. Porque tiene. Yo pero, creo, ¿y este que claro. dijo que era para niños? Era para niños con los padres y. O sea, porque, bueno, hay cosas que hay que. Porque tiene distintos planos. Esa es una de las cosas que nos ocurre. Por eso yo creo que cuando dije juvenil, no quería decir en el sentido de. Como es juvenil. No, que además yo sé que existe ese concepto. Sino porque hay distintos planos. Tienes un plano un poquitín más accesible, ¿no? Puedes leer El Principito cuando eres neno, sí. Y tendrás una lectura. Vas creciendo, vuelves a tener otra lectura. Vas creciendo y vuelves a tener una lectura. Y luego te das cuenta de que es un libro que es brutal. Pero porque tiene distintos elementos y además tiene un elemento, otra vez, son historias que son pedagógicas. Entonces, cuando son pedagógicas, tienes una primera lectura que puede ser pues más simple, más edad, y luego vas creciendo, ¿no? A la hora de ese tipo de cosas. Y entonces, la literatura fantástica o la parte imaginativa te permite eso. Una novela realista es lo que hay, eso es así, y no tienes manejo. Por eso a mí, yo te digo, me parece muy interesante que sea en esta época, ¿no? Porque incluso de lo que hemos estado hablando de razas y demás, ha sido en esta hace muy pocos años que se volvió a hacer Mad Max, por ejemplo. Bueno, y con esa visión de Mad Max, o sea, de furia, quiero decir, y sin perder... A mí me gustó mucho la película de Furia porque no se pierde la perspectiva de él, que no habla, se ve desde la perspectiva de ella y le da toda la importancia. Bueno, aparte que trata un mogollón de temas, el tema de la maternidad, el tema de los abusos, todo, quiero decir, hace un recorrido sobre la mujer que menos Tina Turner, en las primeras, que sí que le da otro empaque también a la película, a la serie de las películas, no se veía, pero ahora entendemos muchas cosas de Mad Max que no entendíamos con las primeras, y sin perder la parte de las mujeres. O sea, yo flipé con esta última. Sí, fue como, bueno, fue súper equilibrada, no perdió la esencia, yo creo que de las anteriores, bueno, pues este rollo también de los 80 y tal, y fue capaz de contar un montón de cosas. Entonces, por eso digo, yo tengo la sensación de que ahora estamos, quiero decir, fuera aparte de que sí hayan existido siempre estas historias y demás, como que necesitamos contarnos las cosas y recontárnoslas, ¿no? Quiero decir, de nuevo, poniendo en situación pues eso, la parte de diversidad, la parte de mujeres y cosas que sería todavía como muy árido contarlo a nivel realista. Quiero decir, por ejemplo, la historia de la criada. Quiero decir, lleva años y años la novela y pululando, y sin embargo ahora es el boom, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando entonces la sociedad, que necesita contarlo como una historia ficticia, aunque a todos se nos ponen los pelos de punta porque no lo vemos tan ficticio? Bueno, es que la de la criada, iba a decir yo, de ficticio, o sea, la historia. O sea, es que, pero la novela lleva años. No, quiero decirte que es tan real que, fíjate, que no es. Yo el otro día vi la serie de Sky Rojo, que es española, que sale, pues sale Miguel Ángel Silvestre y sale también la chica de Los Serrano. Y te digo una cosa, no pude ver el último capítulo porque la serie tiene tal acción, o sea, gira en torno al mundo de la prostitución. Y sí que es verdad que si te digo ahora el concepto este que estamos hablando de la parte fantástica, incluso tiene una parte fantástica porque, bueno, es un mundo de gira en torno a un burdel, ¿vale? Y es como todo un poco fantástico, porque es como tan tan sorprendente que no puede ser nada más que fantástico. Y no pude ver el final porque era tan real lo que, o sea, dentro de la fantasía en cuanto al maquillaje, al vestuario, a un poco a veces los personajes que son como lo contrario, ¿no? O sea, la mano derecha de Proseneta es como el anti mano derecha, ¿no? Y me casi me dio un ataque de ansiedad. Bueno, porque o sea, lo que estabas contando, ¿no? Estabas reflejando de una manera lúdica, entre comillas, pero una cosa tan real, claro. Que claro, es que si eso no lo cuenta con ese escaparate detrás visual de luces, de música, bueno, no se podría ver porque te digo, lo tuve que dejar de ver. Bueno, no lo pude ver porque me dije, apaga eso que ya no puedo más. Claro, hay que contar, si no, hay cosas que si no, no son digeribles, y de ahí el sí, elemento. Sí, no, es de, que no son digeribles. Quiero decir, ¿quién hizo ese tipo de no digerible? Fue, por ejemplo, Pasolini. Y entonces, claro, ¿qué haces? Que la gente, yo nunca había visto salir tanta gente cuando me pusieron una película en los Jovellanos de Pasolini, y cuando la vi dije, no me extraña. Y se marchó más de la mitad. ¿Por qué? Porque la realidad es terrible, entonces tienes que narrarla de otra manera. Yo antes, bueno, porque ya nos van quedando poquito, pero yo quería que Josu nos hablara, porque claro, hemos estado hablando de los grandes autores y a nivel de cine y demás, y autoras. Uy, autoras. Es que, claro, no, vamos, hay que sacar aquí también. Sí. Mira, por ejemplo, para que veáis que no oye este rollo de vamos a hablar de hombres y ahora vamos a hablar de las mujeres, porque son las denostadas. Que también hay una linealidad histórica también con ellas. Por ejemplo, el Patrick Rothfuss, que el otro también gurú, porque tiene también una trilogía y tiene El último pendiente, o sea, más lo comparan con R. Martin por ese tema. Tiene El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, ¿no? Entonces, nada, habla de un mago, de cómo aprende la magia, con el tema de que va a una escuela de magia. ¿A qué os va sonando? Ir pensando que os vaya sonando lo de las escuelas de magia. Y sí, sí, no sé por qué nos ha sonado. habla del nombre de las cosas, o sea, un mago lo que tiene que aprender es el nombre real de las cosas, porque es cuando tiene poder sobre ello. Eso ya lo escribió Ursula K. Le Guin en el mago de Terramar, aparte que era la base de la magia, ¿no? Hay que saber el nombre de las cosas, y si no te la sabes, no vas a tener poder sobre ella. Patrick Rothfuss escribió otros dos bestsellers y está en marcha el tercero, con el recreando otra vez ese tema de la magia. Y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver con Harry Potter, que me niego. O sea, digo Harry Potter y me niego por todas las implicaciones que hay con la autora y paso de la autora. Vale, pero quiero decir que sí que existe una línea histórica, porque al final lo que se hace ya es reinterpretar sobre lo que ya uh-huh. hay. No hay cosas nuevas, lo que sí le puedes dar es poner otras perspectivas, poner otros protagonistas, crearte, darle también otras características también, pero al final es el viaje del héroe. Uh-huh. Héroe, podemos interpretarla como un viaje físico o un viaje más mental y más de otra manera, y el héroe lo mismo, puede ser el héroe, la heroína, una especie que no sea real, puede ser un niño, una niña, hasta un anciano o una anciana, ¿no? El arquetipo de héroe, hombre blanco, que tiene todas las capacidades, que fue un poco desde donde se empezó, se puede reinventar desde todas las maneras, ¿no? Pero sí que es verdad que Úrsula K. Le Guin hace una cosa muy chuli, que es poner todas esas características del héroe y empezar a desmontarlas. Y desmontarlas sin cargarse al protagonista. Porque en los cuentos de Terramar, que te cuentan la historia de Jed, que es el mago que tiene que huir también de una sombra oscura y demás, le acompaña una protagonista en el segundo, que son las tumbas de Atuán, que tiene un papel muy sumiso, porque es una sacerdotisa que tiene que guardar un saber, aparte que es también muy, muy visual, porque se tiene que recorrer unos túneles, que son los que protegen en realidad las piedras estas de no sé qué, no me acuerdo qué era lo que tenía que proteger. Y va a ciegas, o sea, no se ve, o sea, es que además está muy claro, es la mujer tapada, sacerdotisa, o sea, que lleva virgen, toda esta idea de pureza y demás. Y entre el conflicto entre los dos, rompen, ¿no? Rompen un poco ese estereotipo que Úrsula sí que lo presenta de primeras, pero luego se lo carga. Y luego en el cuarto, que es el de Teanu, que lleva como una joyina, que además pasó no se le dio tanto bombo como el mago de Terramar, claro, son los dos ya mayores, con lo cual aparece también otra figura, que es la de la vejez, pero no como la del gran, no como Gandalf, no con el empaque este de la gente mayor, ¿no? Que lo saben todo y que tienen toda la fuerza y toda la capacidad, sino que de la vejez como debilidad también. Y hace un camino de relato sobre eso. Y entonces está contado desde el punto de vista de ella, y cuenta las debilidades, tanto suyas como las de Jed, y los miedos. O sea, dos grandes figuras que salvan el mundo, que salvan de una gran oscuridad, que salvan la magia y demás, ella lo cuenta desde la debilidad, ¿no? Entonces fue muy criticada en su momento, al principio, porque no le daba esa visión feminista a sus libros, y claro, escribió entre los años 70 y 80 con todo el boom feminista en Estados Unidos, y le dijeron: oye, tía, estás hablando de sexualidad y demás y no metes a las mujeres, como no analizas nada de las mujeres, o no le das ese empaque. Entonces ella lo que entendía era como, bueno, yo le estoy dando un papel protagonista a una mujer con sus como ella entendía a las personas, con sus debilidades y con sus fuerzas. Y ella lo que decían era: sí, pero tiene que ser heroína. Y ella: bueno, yo heroína, pero no como queréis vosotras que es heroína, que Jed tampoco lo es, ¿no? Pero sí que... entonces por eso también escribió la cuarta parte y escribió desde ese punto de vista. Entonces ahí, para ganarse a las feministas, y entonces ahí se cargó a los superfans de los cuentos del mago de Terramar, porque dijeron que porque había escrito eso mostrando las debilidades de los héroes. Bueno, y era como, bueno, pues es que como lectores no entendéis que al final nada. La conclusión que se saca de todo esto, y en concreto de esto, que va a ser como, que es como un poco el broche final, es que no hay blancos y negros, o sea, que hay una escala de grises, y que los héroes, aparte de ser héroes, no dejan de ser personas. O sea, quiero decir, que cuando los... Porque yo, cuando he tenido héroes, al final los personalizas, o sea, los conviertes en personas. Y es que está muy mal visto hablar de las contar tus que eres vulnerable en determinadas cosas. Incluso, pues a mí, yo muchas veces digo, yo a mí me gusta como soy, he llegado a ser lo que quiero ser y adoro mis debilidades. Y un día dije, pues sí, adoro mis defectos, ¿sabes? Y estaba en una conversación con gente bastante diversa. Me dijeron, pero eso no lo puedes decir. ¿Qué quieres que haga? O sea, quiero decir, o sea, pero ¿por qué no lo voy a poder decir? ¿Tú sabes lo que me costaba a mí decir que tengo cosas buenas y ciertas debilidades? Las conozco y te tengo, que al final es un poco lo que, ¿no? Que es la vida, la vida. Yo os estoy escuchando hablar y ¿cómo no va a estar de moda ahora? Si es que ahora nos faltan recursos, o a la sociedad le faltan recursos por desconocimiento. Yo en su momento no di latín, porque hice la LOXE, en la parte de la LOXE no se daba latín ni se daba griego. Luego, filosofía prácticamente nada, no di historia, fui por la parte de ciencias y con los años digo, joder, o sea, que pero cuánto, cuántas cosas me hubiera, yo creo que me hubiera librado si hubiera estudiado todos estos mitos y la cultura clásica más, porque al final es de donde nace mucha sabiduría de hoy, que es verdad que la podemos ver desde otra perspectiva porque es otra época, pero que al final sí. Y bueno, y no hablamos del cómic, que hay otro mundo. Yo ahí sí que no me atrevo, porque sí que es verdad que no soy muy lectora de cómic, pero lo que se está haciendo ahora de reinterpretación también de mitos, claro, y demás con el cómic, y lo que me parece muy interesante, ¿no? También el mensaje que se está mandando de ser proactiva, de que todo el mundo puede ser héroe o heroína, que no hace falta, sino quiero decir que las habilidades pueden ser muchas, no tienes que ser ni la más fuerte ni la más rápida, o sea, puedes tener otras capacidades para, claro, para poder resolver soluciones, ¿no? Claro. Creo que vas a tener que venir otro día para que hablemos de esto justo del final, que es lo que quiere, ahí. Que yo creo que Patty, esto es que al final todo es, o sea, es una cosa que a mí me toca mucho, ¿no? Es, o sea, no, yo no pretendo ser ni la mejor, ni la más guapa, ni la más inteligente, ni la más alta, ni la más rubia, ni la más. No, es que ¿por qué tienes que ser la más de algo? Claro. Joder, es que es como la felicidad, se compone de pequeños momentos, ¿no? Pues a lo mejor eres la más alta, pero luego haces otra cosa que, o sea, nos focalizamos en determinadas habilidades que para mí vienen muy americanizadas y que son las que te van a llevar al éxito, que bueno, eso de que es éxito ya, ¿no? Porque en Estados Unidos éxito es igual a la cantidad de dinero que tienes en el banco, donde vives y el seguro que puedes pagar. Pues si no tienes eso, no tienes nada. Entonces, nunca había visto la literatura fantástica desde ese punto de vista, y quizás porque tampoco la cuentan así, o yo no he oído esa manera de contarla, y bueno, es muy didáctica lo que dices tú, me parece muy interesante. Sí, bueno, yo creo que eso, porque está supeditada al rollo juvenil, o sea, que no se le da el empaque de, bueno, la gente adulta, no tienes por qué ser friki para leer, puedes ser friki, quiero decir, se reivindica el Día del Orgullo Friki, y si se reivindica allí por algo. Y me parece perfecto, ojalá hubiera más frikis en el mundo. A ver, si es que friki es ser fan, muy fan de algo, ¿por qué ser muy fan de algo tiene que ser malo? Por eso te digo. Porque, vamos, me gusta el fútbol, ¿vale? Voy a decir, pero ¿puede haber alguien más friki que los futboleros? Pero al futbolero no se le dice friki en sentido despectivo. Eso es forofo. Ay, tiene su propio es que tiene su propio lenguaje. No, da igual, son frikis del fútbol. Y me gusta el fútbol, repito, ¿eh? Sí, sí, no tiene que ver. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Como siempre, ha sido un placer traer a Josu. No os preocupéis, claro que la volveremos a traer porque sí, por queráis. Favor. Es nuestro talismán, y entonces cuando tenemos un ratín, pues nos encanta poder venir y hablar de cosas diversas, como por ejemplo eso, como por ejemplo la literatura. Yo había pensado en que recomendáramos algún libro así para, hemos hablado de varios, yo ya tenía uno, pero ya lo mencionó, que yo creo que para mí la joya de literatura fantástica es Momo, y además es una, como dice, se suele vender como literatura juvenil, pero ahí hay mucho, Michael Ende ahí trabaja mucho el tema de las emociones, y me emociono yo todo recordándolo cuando lo leí por primera vez. Entonces, mi recomendación personal es que os cogéis el libro de Momo. Bueno, yo creo que yo, vamos, así, bueno, yo ya sabéis que para mí la grandísima Úrsula K. Le Guin, quiero decir, creo que yo la leo y la releo, aparte que tiene muchas lecturas esta mujer, y cada vez que lees un libro, el mismo libro varias veces, vas viendo muchas cosas. Entonces, Úrsula K. Le Guin, yo creo que además es oye para todas las edades, habla de todas las sensibilidades, y bueno, y que de eso, que tiene, y que además tiene mucha producción, con lo cual podéis buscar también en sus libros y en sus temáticas lo que más os apetezca. Muy bien. Begoña, nos vemos el próximo mes. Nos vemos el próximo mes. Yo volveré a leer Momo. Léelo. De Alfaguara, me acuerdo, sí, literatura juvenil. Te va a gustar, gusta. Pues hasta la próxima. Gracias. Gracias. They cut our women.